amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Subsex and Roll Radio como cada lunes. Así es, hoy lunes 16 de febrero del año 2009, pues ya en el segundo programa que transmite por los días difíciles. Así es, aparentemente. El día que ustedes dicen, ay, ya es. Sí, ay caramba, cómo me duele la cabeza, hoy estuvo muy dura la chamba. Pero como dirían los comerciales de Sabritas, ya es lunes, entonces tienes toda la semana para tener tu trabajo. Exactamente. Y todavía te quedan 4 días, así que mejor llévatela bacachano. Bacachano, exactamente, hay que llevársela de una manera relajada para que el resto de la semana se ponga bastante cachetona. Y bueno, pues, le recordamos el... Bueno, antes tenemos que decir de qué emisión se trata. Y esto es Subsex and Roll Radio, conducido por René Venturos. Y por Coyote Lagañas, en el micrófono de payaso. Ahora así sí es. Lo dije. Exacto, ahora sí lo dijiste, qué bueno, no te perdiste ni te distrajiste en otra cuestión. Bueno, pues, ahora sí recordémosles, por favor, el mensajero para que se comuniquen con nosotros. El mensajero es surfsexradio@gmail.com. Así es, el mensajero es surfsexradio@gmail.com para que nos empiecen a llegar ahí todos los mensajitos que tengan. Recuerden que podemos complacerle con rola si es que nos las envían. Así es, y bueno, y si es que las tenemos, porque a lo mejor puede darse una extraña singularidad. Y tenemos alguna rola que nos pidan. Exactamente, podría ser, pero bueno, si no la tenemos, pues la pueden enviar a esta misma dirección y con gusto se las vamos a programar esta noche. Y bueno, pues hoy no tenemos nadie nos está esperando en esta ocasión. No, como que la gente el día de hoy, pues... está apagadona o no se enteró de que Sorsex and Roll ya transmite los lunes. Pero bueno, nosotros nos encargaremos a lo largo de estas 2 horas de recordárselos para que pues empecemos a interactuar a través del Messenger Z. Yes. Y bueno, pues recuerden que tenemos muy buenas rolas, tenemos también muy buenas notas, porque esto es el noticiero del absurdo, Sorsex and Roll Radio, y está a punto de comenzar precisamente, René Venturoso. Así es, pero ¿qué te parece si nos dejamos como de hablar demasiado y nos damos una rola? ¿De una vena para la tole? Yo digo que sí. Ok, y lo que vas a poner a continuación... van a ser los Tornadoes con Pure Pleasure, y después ya veremos qué les ponemos. Ok, Maguey, esto sigue siendo Sorsex and Roll Radio... por Conexión Rock, a veces diferido. Exactamente, y Fábrica de Mitos, siempre en vivo... .com, porque les tenemos que decir una noticia regresando. Exactamente, y que es lo mismo que al revés. Dice que soy un vago. Dice que soy un pelado. Dice que soy un pelado y un barbaján. Sur Sex and Roll. ¡Yahoo! Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. Regresamos, escuchamos a Like los Cosmonautas con Aztec Two Step y antes a los Tornadoes con Pure Pleasure. Así es, un par de rolas surferas como lo supone el nombre de este programa y es lo menos que tocamos, René. Así es, entonces como que vamos a tratar de iniciar ya siempre con surf, ¿qué te parece? Ah, eso sería bastante buena idea, empezar siempre con surf, Sol, Sex and Roll Radio. Exacto. Ah, eso es muy chido porque pues aparte hay muy buenas bandas y en todo el mundo que podemos explotar aquí en este programa. Sí, el surf es un género mundial porque es tan fácil de... ¿Cómo? ¿Qué será? ¿De sentirlo? Sí, de sentirlo, porque yo pensé que iba de tocarlo, pero no, o sea, tiene no, su no, chiste no, también. Tocarlo, pero es que bueno, es que hay güeyes que dicen que el surf es lo más fácil, exactamente. Y quien lo dijo fue el Warpy de los Acapulcos, pero eso no es cierto, por supuesto que no es fácil. ¿Tú le metes sentimiento a cualquier género? Pues mira, ¿te acuerdas que el otro día te enseñé un video de este... chico hawaiano que se llama Jason? Ay, que se aventaba acá mientras llora mi guitarra con el ukulele. Con un ukulele, que es un instrumento de cuatro cuerdas. Muy que sencillo, mucho tiempo, aparentemente sencillito. Mucho tiempo se consideró un juguete. Pero bueno, igual con el arpa de boca, que son instrumentos... Aunque sea un instrumento monocorde, pues es un buen instrumento de acompañamiento. Y sencillo, bueno, hay rolas que definitivamente necesitan de ese instrumento para darle un contexto adecuado, ¿no? Exacto. Bueno, pues es para que no menoscaben un género tan chido como el surf, así que, bueno... Y bueno, tenemos notas de lo absurdo en esta ocasión. Y bueno, pues algo que creo es que, muy recurrente. Oye, esto es como demasiado bueno o malo para ser verdad. Ajá. Estamos tratando de cargar un artículo de la ley de Murphy Y el artículo no se carga. Exactamente, bueno, pues mientras se carga, expliquémosle de qué se trata la ley de Murphy. Pues es precisamente lo que la internet nos está haciendo ver que realmente existe. La ley de Murphy en general, o a grosso modo, dice que cuando buscas algo, no está disponible. Y que cuando no lo necesitas, eso que no está disponible, de repente, por azares del destino, aparece. Pero obviamente está basado en cuestiones mucho más detalladas, mucho más complejas, que simplemente el hecho de que no quiera aparecer aquí en el ordenador. Una forma un poquito más sencilla de explicar la ley de Murphy es que cuando algo puede fallar, va a fallar. Exacto, y nos acaba de hacer la balona, la ley de Murphy, precisamente no aparecen los detalles, pero bueno, parece que ya, René Venturoso, a ver, danos más detalles de esta famosa ley de Murphy. Es que el artículo en el que venía, por ejemplo, el Murphy original, que sí existió un Murphy, era un ingeniero que trabajara para la NASA. Eso de, ok, como 1950, 60. Sí, por ahí más o menos, por ahí por los 40, 50, están probando un nuevo sistema de propulsión a chorro. Ajá. Y pues ya lo probaron, pero salieron malas pruebas. Exacto, y se preguntaban, ¿pero por qué carajo salen mal las pruebas? Entonces, exacto, y le echaban la culpa a Murphy siempre. No, es que tus cálculos están mal porque él diseñó todo, ¿no? Sí. Entonces ya revisando más minuciosamente el dispositivo, se dio cuenta que los técnicos instalaron mal ciertas piezas. Caramba. Bueno, esto... Entonces, en base a eso, él dijo... una frase como es que... No, que fue lo más contundente que puede encerrar a la ley de Murphy en un solo teorema como el que les comentábamos al principio. Y esa frase... Aquí está, mira, es... Si un técnico puede hacer las cosas mal, ten por seguro que las va a hacer mal. Exactamente, y ocurrió así. Así es. Y es precisamente eso, ¿no? De cuando algo debe de ocurrir mal, pues irremediablemente si hay un margen, pasa. O también se puede decir con términos un poquito, si hay un margen de error... Ten por seguro que la gente va a caer en ese margen de error. Por muy pequeño que sea. Por muy pequeño que sea. Y reducido. Y se redujo. Es una persona, que estaba ahí alrededor, escuchó la ley de Murphy, o sea, eso, y lo convirtió en ley, entre comillas. Y se popularizó, porque, bueno, eso obviamente tiene que ver con estadísticas, René Venturoso. Claro. Y bueno, pues también, fíjate, estaba viendo un documento que seguramente ya viste tú en cuestión de la física cuántica. Ed Murphy se llama. Ed Murphy, el inventor. El ingeniero. Que en realidad no inventó la ley, sino únicamente fue quien la mencionó. Y después alguien se encargó de difundirla. Te decía de la física cuántica, simplemente, de cuando hablan cómo se liberan los electrones y en forma de onda o en forma recta. Y hay algo muy extraño que ocurre con la física cuántica y que son estudios realmente pues sofisticados y adelantados, que van más allá incluso de la comprensión. No, y si la física cuántica rebasa todo sistema de lógica. Exacto, pasan cosas o por lo menos dentro de nuestro universo, ¿no? Uh-huh. Y entonces dice, perdón, que habla de que un experimento determinado, cualquier experimento puede cambiar por el simple hecho de ser observado. Exacto. Entonces imagínate, o sea, qué tremendo, ¿no? Sí. Eso, digo, suena casi a magia. Y de hecho esta película que se llama ¿Y tú qué sabes? Que bueno... Ah, bueno, pero esa película también es un poquito tendenciosa. Claro, claro, por, como todo lo que ves, uh-huh. Como absolutamente todo lo que ves tiene cierta tendencia ideológica. Pero bueno, si le sabes desmenuzar y tener cierta visión desde fuera, pues puedes comprender situaciones tan extrañas como esta ley de Murphy, claro. ¿No? A mí una de las cosas que más me intrigan de la física cuántica es que explica que un mismo objeto puede existir en dos lugares. Diferente, y estar comunicados entre sí. Uh-huh. Exacto, pero bueno, eso también habla o se ha desarrollado con la intención de pensar que podemos incluso teletransportarnos o tener comunicación con el otro yo, nosotros mismos en otro plano del universo, cosas extremadamente complejas. Que bueno, eso se lo dejaremos ya a los científicos adiestrados para esta así tarea. Es alguien que sí sea, pues una persona que sepa del tema. No, sí. Vamos a estar, hoy en la mañana encontré un cartón. Ajá. Y dice, el crítico general, ¿cómo escoge su crítica, no? Entonces tiene un montón de dardos y una diana con temas. Sí. Geografía, música. Hoy voy a hablar de... Y le tira y sale geografía y armas algo de geografía. Ya es un experto en geografía. Caramba. No, pues no se trata de eso, sino simplemente de convertirnos en traductores y de difundir las ideas que nos llegan aquí. Bueno, ya tenemos algunos mensajitos. Sí, ¿no? Buen Hodge que está saludando, dice que Chidonio. Chidonio, Chiroliro, Hodge. Así es. Y bueno, vámonos a rock and roll. ¿Te late, René Venturoso? Me late. Y lo que escucharemos a continuación es... Escucharemos una muy bonita rola. Una muy bonita melodía que se trata de... Como que la he tenido en la cabeza mucho tiempo de ahora. Sí. Y es ¿estás un poco bloqueado? ¿Qué te ocurre? No, la rola esta. Ah, la tenías muy pensada, es lo que te refieres. Algo así. Ajá, y bueno, ¿cuál es? Caramba, René. Ajá. Ya está, Los Gatos con Amorcito. Ah, esa ya la habíamos puesto, ¿no? Pero la semana antepasada. Es que como que fue lo primero que se me ocurrió. O si la gente quiere alguna otra rola, que la pida. Por supuesto. Bueno, pues esto sigue siendo Sorsex and Roll Radio, que está bien rockabilero. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo que al revés. Y no les dimos el mensaje. Ay, caramba. Sex and Roll. Aquí no hay éxitos, solo buenas rolas. A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less spark. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart and maybe satisfy me. Satisfy me, baby. Baby, close your eyes and listen to the music. Dig to the summer breeze. It's a groovy night and I can show you how to use it. To come along with me and put your mind at ease. Hey! Less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less bark. A little less fight, a little more spark. Shut your mouth and open up your heart. And baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Come on, baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Don't procrastinate, don't articulate. Girl, it's getting late. You just sit and wait around. A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more fight, a little less spark. A little less fight, a little more spark. Shut your mouth and open up your heart. Baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Satisfy me, girl. Satisfy me, baby. Satisfy me. Satisfy me, baby. Satisfy me, girl. Satisfy me. Satisfy me, baby. Satisfy me, baby. Satisfy me. Satisfy me, baby. El noticiario de lo absurdo y de lazos. Bien pinches mitoteros. Sorsex and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. De vuelta. Escuchamos a Elvis Presley con un poquito menos de conversación, nena. Y alguien como dedicada amorcito para nosotros, ¿no? Sí. Menos conversación y más rock and roll. Y después, amorcito, pero no la versión que habías prometido, René. No, es que como que la computadora nos jugó otra vez con la ley de Murphy. Exacto, otra vez. ¿Por qué nos juega así? ¿Así es la ley de Murphy? Sí, ¿no? Y cuando no lo puedes salir mal, va a salir mal. Cuando tienes así detalles sueltos a un margen de error, ese margen de error ocurrirá. Tan sencillo como cuando buscas una cuando buscas una pluma, no la encuentras, cuando ya no la necesitas, la estás mordiendo. La estás mordiendo, exactamente. Bueno, pues caramba, la ley de Murphy no la aplico. Y bueno, escuchamos amorcito, ¿dijiste con quién? Con alguien que no me acuerdo quién es. Ah, caramba. Bueno, pues saludos a toda la gente que ya nos está escuchando y que nos está mandando mensajitos a través de sorsexradio@gmail.com. Así es, los queremos mucho y también como los queremos bastante, les vamos a recetar Sorsex and Roll Radio 2 veces por semana. Así es, así, pues, y 3, podrían ser 3 veces por semana, René Venturoso. Los lunes a través de Fábrica de Mitos en vivo y a todo calor. Exacto, donde pueden interactuar directamente con nosotros. Los jueves a través de conexionrock.com.mx a las 9 de la noche. Retransmitido. El del lunes, precisamente. Y pues al día siguiente. No, oye, pero entonces no lo vas a colgar sino hasta el viernes. No, va a estar colgado desde el martes. Pero si lo quieren escuchar en vivo, pueden escuchar la retransmisión el jueves. Exacto. Si no tienen ganas como de descargarlo. O de esperarse a una semana. Uh-huh. O 4 días, porque al jueves. Pues ya lo pueden descargar el martes a partir de mediodía por fábricademitos.com. Exacto. Bueno, pues y eso es por un regalito para toda la banda. Como a la gente que le gusta este programa. Como a Nix. Como a Superamanita. La güera dulce y ácida. ¿Quién es este hombre de la guitarra que aparece ahí en el perfil? Permíteme tantito. Es que estoy aquí contestando unas preguntas muy interesantes. Ok. Y bueno, también mensajes para el monje Shaolin. con saludos, máscara, saludos. Máscara de... ¿Y yo qué dije? Mensajes. Ah, no, saludos. Saludos para el señor Shrek, Monje Shaolin. Y bueno, para toda la pandilla que nos hace favor de escucharnos. Y bueno, tenemos más notas precisamente para toda toda la perrada que nos hace favor de escuchar Sorsex and Roll Radio. Toda la, ¿cómo se llama? ¿El personal? La camarilla. La camarilla, sí, pero la perrada se escucha muy rudo, ¿no? Sí. Ok, sí. Ok, será algo que, un término que omitiré ya en Sorsex and Roll Radio. Bueno, pues, precisamente estábamos platicando, René, de... Uh-huh. Pues de las notas, a eso íbamos precisamente. Y bueno, estábamos hablando de la privatización precisamente y de cómo se nos están cobrando ya los bienes que originalmente nos pertenecen a todos, como el agua, como la electricidad. Y son bienes que nos proporcionaba el gobierno. Exactamente, y que bueno, obviamente se debe de cobrar la infraestructura y el mantenimiento de la misma. Así es. Pero no el servicio en sí. Y entonces, bueno, pues esto ha ocurrido en todas las latitudes del globo terráqueo, en donde, pues, los bienes patrimoniales del Estado, como estrategia imperialista, pues han hecho mella en diferentes lugares de la Tierra al privatizar el agua, la electricidad. La electricidad, en el caso de esta película de La Gran Venta, me dio mucha risa cómo instalaron módulos de prepago. Sí, claro. Prepagada, eso está muy curioso, ¿no? Y con una carita feliz y una carita contenta. Cuando te hace falta el varito y que necesitas ya meterle más varo a otra tarjeta. Para que tu carita vuelva a estar contenta de nueva cuenta. Y bueno, pues hay un grupo de hombres, precisamente ahí en Sudáfrica, es donde te refieres, Renecito, que bueno, están en contra de estas disposiciones y se encargan de reconectar de manera pirata la energía eléctrica a las personas que les son arrancadas. Pero bueno, hay algunos pueblos en el planeta en donde deciden ya, al diablo, las grandes empresas, al diablo, no las necesitamos. Uh-huh. Nosotros renunciamos a la energía eléctrica porque no queremos privatización. No es tanto por la privatización, sino que quieren algo muy diferente, traer otro tipo de turismo en Nueva Zelanda. Ajá, ¿dónde más? En el lugar donde se filmó, pues, el Señor de los Anillos, por ejemplo, la tierra de Björk. Ajá. No, ese es Islandia. Ay, no, es Nueva Zelanda, estamos acá, muy cerca de ahí. No. Estamos atravesando el mar. Tienes que atravesar dos mares. A nado. Y los mares helados del norte, aparte de todo. Ya, ni modo. Caramba, ¿no? La geografía, exactamente. Se te salió un chascarrillo. Pero bueno, lo que pasa en Nueva Zelanda es que quieren tener algo así como la primera reserva natural del cielo. Caramba, ¿y cómo es eso? Porque tú ya ves que en la ciudad tú volteas arriba y no ves ninguna estrella. Exactamente, esto por gracias a las luces de la ciudad. Entonces, en este pueblo, que es un pueblo más o menos grande, ajá, están tratando de cambiar eso, cambiando la iluminación de la calle y de las casas, pidiendo a la gente que no tenga mucha luz para que se pueda ver el cielo claramente, y quieren declararlo como patrimonio gracias a la UNESCO. Pues eso debería de ser en todos lados, ¿no? Pero también es peligroso, digo, y han sucedido situaciones como el hecho del apagón en Nueva York, en donde, pues, después de ello, pues, se sucedieron grandes crímenes y situaciones de este tipo. Así es. ¿En qué estábamos? Ok, vámonos a rock and roll, si te parece bien. Y lo que nos vas a programar a continuación. Los coyotes, que hiciste una cara muy graciosa. Ok. Otra vez. Bueno, y lo que vamos a escuchar. Ya. Perdón, es que se me trepó el payaso. Ya, perdón. No me mires así. No, pues te estoy esperando a que. ¿Qué vas a poner? Ya, ahora sí. ¿Qué quieres que ponga? Adelante lo que tengas programado, René. Ya, perdón. Es que no tenía nada programado, nada pensado, pero nos podemos ir por la tangente y poner a los Twintons con Banditos. Ajá. Y después el coyote les pondrá algo de su gusto. Ok, esto sigue siendo Sorsex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. O al revés. Yeah. We'll be right back. de tu propia bala en tu cuello. Podías ganar. Si yo no combato, no tengo nada. Aunque hubieras hecho una trampa, no me hubieras podido quitar nada. Sí, te hubiera podido quitar la vida. Sobrino, yo sé qué están haciendo. Claro, tío, escuchamos Surf, Sex and Roll. Estamos de vuelta, escuchamos a Los Atlantics con el vuelo de la guitarra surf y antes a los Twin Tones con Panditos. Así es, y dice Superamanita que está muy topesca la rola de los Twin Tones, pues, por obvias razones. Así es, son diálogos extraídos de la película. Muy bueno, y todo el disco, ¿no? De Nación Apache tiene, sí, tiene cortes, diálogos de... Tiene cortes de películas western. Western, exacto, principalmente del el bueno, el malo y el feo. Y tiene también del topo, por supuesto. A mí me encanta esa parte de Nómadas en donde le dice, y a mí no me podrás quitar nada. ¿Cómo no? No, pero lo dice con una voz más esperada, Coyotito. No, sí. Es que no recuerdo. Es que yo no tengo nada. Y aunque tuviera algo, digo, podría quitarte la vida. ¡Bang! Exactamente. No, el diálogo. No me acuerdo. A mí no me vas a quitar nada. Yo no tengo nada. Algo así dice, sí, ¿no? Sí. Buenísima onda. Si no han visto El Topo, pues chéquenla, porque se rumoraba que iban a sacar El Hijo del Topo, iba a aparecer Marilyn Manson en ella. Pero pues no, creo que también no. Mi manita dice que qué aburrido escucharnos dos veces. ¿Ah, sí? Ah, caramba. Pues entonces que se vaya al historial, porque también existe esa posibilidad de picar en el historial y escuchar programas atrasados. Entonces es como escuchar un programa diferente. Y también nos dice, hasta que ponen algo de surf. Ay, caramba. Es lo que más le gusta a manita hasta ahorita. Ah, pues yo creo que hay que... Pues, tienes que escuchar desde el principio porque ya... El primer bloque está dedicado al surf. Al surf. Porque ya prometimos que el primer bloque ya va a ser total surf. Y absolutamente surfero. Así es. Eso es. Y bueno, pues tenemos más notas. Notas extraídas también de las notas de lo absurdo, sí, pero relacionadas con el rock and roll. Es como una nota así de, vamos a sacar el manual del Carreño, a ver qué dice en código de conducta para los maestros. Para los maestros, asistir con un traje de lana, de solapa y una corbata de las, entre más ancha, más seriedad. Ahora, si usted es un maestro de parvulario, puede llevar un outfit más relajado. Exactamente, puede usted llevar camiseta tal vez. Así es. Pero en colores neutros, sin ningún tipo de estampado violento que pueda incitar a los niños o en el peor de los casos a los propios padres. Así es, y este consejo yo creo que no lo escuchó muy bien Hoven Jogren. ¿Y esto es dónde pasó? En Bélgica. ¿Dónde más? Por eso un nombre tan raro, Yannick Hoven. Exactamente, y que lo vemos aquí, un hombre regordeto, algo así como Jack Black, si ustedes se podrían ver, pues es parecido. Pero en feo. Pero más feo. Pero más feo. Y con copetito emo. Un hombre rechoncho, blanco, con una enorme camiseta, porque aparte le queda nadando, con la cara de... ¿quién ¿es Stanley o Simmons? El de la, no, ese es Simmons. El de la lenguota. El demonio. ¿No? Exactamente, que después incluso decía el mito urbano que se había injertado una lengua de res, ¿te acuerdas? Otro mito urbano de él también es que se acostó con más de 30,000 mujeres. ¿Ah, sí? Sí, según él. Bueno. Yo le voy más al mito urbano de que se acostó con 30,000, pero no. Pues, ¿y quién sabe? A lo mejor gracias a la lengua fue que se pudo acostar con 30,000 mujeres. Con tres a la vez. Exacto. Una felación. Cunilingus. Un cunilingus colectivo, exacto. Sí. Ay, hasta se mató la saliva del antojo. Pero bueno, ya nos decimos demasiado. Lo que pasó aquí fue que este muchacho llevó una playera de Kiss, de precisamente del demonio. Exacto, para trabajar en un parvulario o jardín de niños. Exactamente, y bueno, pues los padres horrorizados le dijeron, se va usted a cambiar esa playera inmediatamente a su casa, joven. Así es, entonces, ¿pero por qué? Pues no sabía, el hombre dijo, ¿por qué? Me voy a cambiar la camiseta. Y fue a su casa, se la cambió. Estaba a punto de regresar con su traje de lana, de solapas anchas y de, uh-huh, y de corbata idem, cuando... ¡Ring, ring! ¿Sabes qué? Ya no te presentes porque ya estás despedido. ¿Pero cómo? Pero pues nadie me dijo de la playera, no es solamente una playera. Pero él no conocía la cruenta historia, René Venturoso. Así es, lo que pasa es que tiempo antes, o hace como un par de meses, digamos, ajá, en Bélgica sucedió un hecho muy trágico. Un tipo que se declaró admirador fan de Kiss y aparte ponía como parafernalia de Kiss en todos sus asesinatos. Ajá, pues asesinó precisamente a unos kindergardianos. A unos kindergardianos, exactamente, a unos escolapios de kindergarten. Y bueno, pues desafortunado el hecho, ¿no? Tanto para el maldito asesino como para este hombre que solamente intentaba llamar la atención, seguramente con el estapado de los pequeños. Yo creo que su mamá dijo, mira, llévatela de aquí, es que es la menos mugrosa que tienes. Exacto, pero aparte a los chavitos les gusta, o sea, se acercan y, ¡ay, está bien chida tu playera, maestro! Y se identifican más contigo porque, pues igual, das una sensación como de más joven. Los niños, ¿no?, son raros, a veces así, ¡ay, qué padre! Y otros les asusta. Pero por sus padres, no, uh-huh, por ellos mismos, ¿no? Porque, obviamente, ningún niño crece con miedo. Si bueno, no se que déjame impunta. Contarte... Bueno, puede ser, ¿eh? Déjame, uh-huh, contarte que conozco la historia de una persona que les dio mitología griega a unos niños, unos, ajá, parvularios, y una de las mamás llegó quejándose porque la niña no podía dormir porque tenía pesadillas con griegos. Ay, caramba, pero ¿con qué tipo de griegos? O sea, con que no sean los griegos que se tiraban a los efebos a sus estudiantes para transmitirle conocimiento, hasta ahí todavía hubiese sido bien. Yo creo que sí. Pero de hecho, de soñar con arpías, con medusas, creo que lejos de ser horrorizante, es hasta estimulante, ¿no? Y aparte es informativo porque ya sabes de... Exactamente, los centauros, ¿qué otras criaturas? La medusa, minotauros, el minotauro, por supuesto. ¿Cómo se llamaba? Grifos. Sí, y una gran cantidad de cíclopes. Que hasta al estarlos leyendo en la literatura clásica, tal vez en la Ilíada o en la Odisea. Perseo, Teseo, Hércules. Exactamente. Jasón, el caballo de Troya, caramba, de Troya. También. Es pues que bonitos sueños, ¿no? Sí. Y creo que son aleccionadores. A mí sí me gustaría soñarme dentro de un caballo de Troya. O una Afrodita, exactamente. O Paris. Ay, mamá. ¿Por qué París no era hombre? No, París claro que no era hombre. ¿Sí? ¿No, René? ¿O sí? Sí. Caramba, ando muy fallo en geografía y ahora la literatura resulta, caramba. Bueno, pues, ¿qué? Vamos a... Ah, bueno, es que estás aplicando la mitología griega al máximo, Coyote, porque acuérdate que a los griegos les gustaba tener relaciones con... homosexuales, exactamente. Bueno, no, en realidad se trata de enmendar un error que es inaudito. Y bueno, hay otras personas que su trabajo les sirve para reencontrar a su familia, René, no como este hombre que, pues, seguramente, pues, se quedó en la familia ya, no se quedó, vaya, porque no tiene recursos, ¿no?, para mantenerse. Y bueno, resulta que hay ocasiones en que el propio trabajo te ayuda a encontrar a tus seres queridos, o no tan queridos, porque seguramente en este caso fue abandonado, ¿no? Así es. Pues resulta ser que Chris, no, pero es una historia como rara, porque el papá no sabía que tenía un hijo. ¿No? No. Mira, resulta que Chris Walker en Estados Unidos, ¿Dónde más va a pasar una cosa de exactamente estas? Pues nunca conoció a su padre. Se aventó una exactamente, nació de una canita al aire. Uh-huh. La madre soltera jamás le avisó al progenitor que había quedado porque embarazada. Es como cuando dices un cerrucho. Cuando dices, si te cortas con un cerrucho, ¿qué pico te hace más daño? Pues ya no sabes cuál. Pues todos, ¿no? Al mismo tiempo. Ya no sientes lo duro, sino lo tupido. Yo creo que la señora habrá pasado alguna cosa de ese estilo. ¿A quién le aviso? Así es. ¿A qué pico del serrucho le aviso, ¿no?, que me cortó? Y pues, bueno, resulta que nació un pequeñuelo, el cual a lo largo de los años decidió convertirse en vigilante de la ley. Así es. Él solo sabía el nombre de su padre. Bueno, el que pensó que era su padre. Ajá. Clay Hamilton. Y bueno, ¿y qué fue lo que hizo? Pues estaba trabajando de policía y revisando los archivos de la policía, pero no los criminales, sino de policías. Exactamente, los que estaban enlistados como policías. Encontró un Clay Hamilton. Se entrevistó con él nomás por curiosidad. Para ver, ¿no?, qué pasaba, sí, para ver si sí es cierto. Y resultó que sí era su padrecito. ¿Y él lo reconoció ya después de sí, muchos años? Sí, dijo, no, pues como que sí eres mi hijo. Te enseñaré todos los secretos de un super policía, seguramente, la de haber dicho. Y bueno, hay comentarios. Aquí dice esta manita que sí, Paris era hombre. Sí, caramba. Así, o sea, tienen que hacer hincapié y tienen que poner el acento. Los mensajes de los... Ah, no, ok. No, pues es contigo, René. Ok, ¿y qué otros mensajes hay? No, pues es el único, ahorita están muy callados nuestros radioescuchos. Radioescuchas y radioescuchas. Así es. Bueno, pues vamos, para que dejen de estar callados y se pongan a bailar, ¿por qué no les ponemos algo de rock and roll? ¿Te parece bien? Ah, ya sé qué podemos poner. Podemos poner el twist de las arrugas con los Yorsies. Eso suena bastante bien. Algo ya muy redundante, pero bueno, es una de las rolas más queridas de este programa que se llama Source X and Roll. Y bueno, por supuesto, también del locutor del 50% de este programa, que corresponde a René Venturoso. Gracias, Coyote. Y bueno, esto sigue siendo Source X and Roll Radio, que está bien arrugado por Conexión Rock y Fábrica de Mitos. Es lo mismo que al revés. Doña Mariquita y luchadora, que se pasa toda hora practicando lucha libre con patadas voladoras y también piquetes y ojos, allá por los lavaderos, en su casa, en las azoteas, con la muchachada que le gritan gordinflona y arrugada. Mariquita y luchadora, que se pasa toda hora practicando lucha libre con patadas voladoras y también piquetes y ojos, allá por los lavaderos, en su casa, en las azoteas, con la muchachada que le gritan, necesitas tu planchada, ta, al menos una retirada, ta, así no escondes tu papada, ta, con esa ropa desgarrada, ta, ya necesitas tu planchada, ta. Mariquita está enojada, pues se sigue viendo vieja, a pesar de que ya 20 veces ha sido operada. Mariquita y luchadora, que se pasa toda hora practicando lucha libre con patadas voladoras y también piquetes y ojos, allá por los lavaderos, en su casa, en las azoteas, con la muchachada que le grita, necesitas tu planchada, ta, o al menos una retirada, ta, así no escondes tu papada, ta, con esa ropa desgarrada, ta, ya necesitas tu planchada, ta.

Estás escuchando Surf, Sex and Roll. Regresamos, escuchamos a los Yorsis con el Twist de las Arrugas y a los Peter Sellers con Super Disco Chino. Un par de rolas clásicas de esta emisión conocida como Source Extra Roll Radio, de la audioteca, extraídas directamente de la audioteca Venturosa. Así es, muchachitos, y qué bueno tenerlos aquí. Y ya saben que si quieren hablar con nosotros, el correo es sourcexradio@gmail.com. Y recuerden ir a la fiesta del barrio del Pilar a escuchar a los Peter Sellers. Porque van a estar ahí una pagoda en el barrio de la Pavada. Exactamente, entonces no se lo pierdan. No se lo pierdan porque se va a poner bastante cachetón seguramente. Si ustedes van a España, pues nos saludan a los Peter Sellers, que es una banda que nos gusta harto. Lo malo es que ya como que se desintegraron por cuestiones de salud, no por... Sí, el vocalista me decía que estaba muy mal, ¿no? Uh-huh. Caramba, ¿pero qué tenía? Tenía algo así como cáncer de garganta, entonces es algo que debe cuidarse bastante. Exactamente, no como Sol Hernández, que se empeña en seguir cantando y cantando. Exacto. Él sí se cuida su salud, exactamente. Y bueno, pues hablando de cuestiones de gente abusiva, pasada de lanza, gente que le gusta acosar y que es conocido este fenómeno como bully en todo el mundo. Así es. ¿Pues a ti te hicieron bullying alguna sí, vez, Coyote? Sí, por supuesto, ¿no? Creo que todos los nerds lo hemos sufrido en algún momento de la vida, hasta que te sale ese chacalito que todos llevamos dentro y dice, bueno, ya estuvo, y dices, ¿no? No más, estamos hartos de el acoso y el bully. Así es, pero ahora hay una nueva modalidad, como todo internet. Todo es nuevo. La democratización tecnológica ha llevado el bully a límites insospechados. Por ejemplo, antes hacías amigos en tu escuela. Ajá, y por lo menos te defendía, ¿no? Y ya te librabas de los abusivos. O ibas de chillón con la directora o la orientadora, ¿no? Es que me echan las... Y bueno, ahí van. Ay, muchachitos. Y ni les decía nada, a mí me da tanto coraje que iba ya, y hasta te iba peor. Hasta te iba peor por collón. Por chismoso. Órale, los pinches zapes por collón. Uh-huh. Exacto. Bueno, pues resulta que extraído una nota de 20minutos.es, que es una fuente a la cual recurrimos con frecuencia, pues la nota, ¿qué dice, Renécito? Las escolares adolescentes principales acosadoras y acosadas por internet. ¿Pero cómo es esto? Bueno, pues a partir de que se ha hecho una limpia, ustedes saben que hace unos cuantos días eliminaron 20,000+ cuentas de MySpace que supuestamente eran acosadores sexuales y para cuidar a los chavitos, ¿saben cómo se las gastan así en este mundo virtual? Sí. Tapa el pozo. Exactamente, que es algo imposible. Realmente lo único que deben de tomar son precauciones desde la propia casa. Educar al niño. Exactamente. Y enseñarle que su autoestima es lo más preciado que tiene. Y por supuesto su dignidad también. Y también, ¿por qué no? Después de vez en cuando vigilar qué página visitan, quiénes son sus contactos. Y se trata de menores de edad, por supuesto. Claro. Ya cuando son grandecitos, pues ya tienen su espacio. Cada quien sabe con quién se involucra, ¿no? Y si manda fotos de qué tipo y si recibe mensajes de qué otro, pues cada quien sabrá. Pero bueno, resulta que el 60% de las adolescentes españolas en general. No hablan en España exclusivamente. No, es en general. Ah, ok, pues son las víctimas de acoso. Así las chicas. Es. Y, pues, ¿no te acuerdas de alguna nota que dimos una vez de una chica que casi se suicida por el acoso? Sí, que ya no la aguantaba, de sus compañeras, ¿no? Que se encargaban de molestarla todo el tiempo a través del MySpace. Pues ya, que le escribían, estás gorda, estás no sé qué. Estás fea, nadie te quiere. Y estuvo a punto de suicidarse. Pues es grave, ¿no? Cuando eres adolescente y... Eso cala, y bastante. Y si no tienes un desfogue adecuado o alguien que te apapache, te cuide, hasta te solape... Vas a la escuela y pegas de tiros. Exacto, y por eso también hay tantos chavitos que desertan, ¿no? De la escuela. Porque igual el bully no es nada más de tus compañeros, puede ser hasta de tus profesores. Sí, qué gacho. Si eres un mal elemento, porque no únicamente a los nerds, porque también debemos de ser conscientes en que hasta los chavitos que de algún modo tienen problemas en su casa y que su desempeño académico no es el adecuado, pues los maestros están sobre de ellos todo el tiempo y de una manera insana. La hasta mayoría con reglazos de los veces, a veces. Con reglazos. A un amigo sí le tocó reglazo. ¿Sí? Sí. ¿De la maestra? Sí. Ay, guácala. Hace tiempo. ¿Qué tipo de reglazo? No, regla de madera, coño. Ah, ¿qué va a estar tan sangrona? Había pensado yo. No, pues sí, tengan mucho cuidado con qué tipo de gente se relacionan. Aquí dice el tío pelado monje Shaolin que la güera lo acosa. ¿La güera lo acosa? ¿Lo acusa de qué? Lo acosa. Ah, sí, pues la güera todos. Pero pues digo, ya somos mayorcitos, sí, ¿no? Sí, ya sabemos qué hacemos. Ya sabes si respondes o no. Por ejemplo, nosotros sí respondemos a los acosos de la güera. Uh-huh. Nos encanta responder a los acosos de la güera. Pero seguramente el monje Shaolin no sabe de qué se trata. Pero bueno, esto pasa y queda en internet. Exactamente, y bueno, vienen circunstancias también, pues cuiden a sus niños, cuiden a los adolescentes, edúquenlos bien, porque si no, pues caramba, no es que nos escandalicemos, aunque sí, pero vemos aquí a un par de chicuelos, de uno, el pequeño de 13 y la chicuela de 15, sosteniendo a un producto entre sus manos y la muchachuela parece la madre de ambos. Caramba, resulta que son pareja. Así es. El niño de 13 años llamado Alfie Patton y su novia Michelle de 15 años, digo Chantel. Ajá. Es que terminan en el. Como Chanel. Así es. Pero resulta ser que el niño ya y aceptó ser padre. Ah, sí, dijo, sí, no, pues yo estoy suficientemente preparado para asumir la paternidad. Me dan 20 libras de al mes, entonces... El Estado me socorre, y pues precisamente por eso decidí ser padre. Y caramba, ¿tú cómo ves eso, René? Pero ¿cómo la ves a los 13 años? ¿Qué perspectiva de vida tienes a los 13 años, René Ventura? Sí, Venturoso? Además, ¿ya produce semen? Pues seguramente, ¿no? O a menos de que le haya pintado el cuerno esta mujercita y haya hecho responsable a su pequeño novio, ¿no? Es prácticamente que ella era la niñera y lo sedujo. ¿Y el niño tenía conciencia de lo que estaban haciendo? Yo creo que sí, digo, a los 13 años ya sabes, sí, ya de qué lado más que la iguana, ahí, ¿no? Ya un gusanillo por ahí, pero... La cosquilla ya te empieza a presionar. Pero, qué precoz. Qué precoz, exactamente. Bueno, pues precisamente la información, la educación, los apapachos son indispensables para que no ocurran este tipo de cuestiones. ¿En dónde dices que pasó, Renecito? En Inglaterra. ¿Dónde más? Caramba, chanfle. Pues vamos a escuchar algo más de rock and roll para quitarnos esto de encima, porque realmente sí es algo preocupante. Y bueno, pues si van a hacer el chacachaca, chavos, sean mayores, menores de edad, pues... Tomen las precauciones adecuadas, exacto. Usen globito y que no sea de helio, no sean chistosos. Pónganse la del santo, ¿no? Exactamente. Bueno, pues vamos a escuchar así rock and roll, Renecito Venturoso. Me parece perfecto. Y tenemos un par de complacencias. Así es, vamos a escuchar a los Glasty Ones, una banda norteamericana también, que bueno, bien parecieran sepultureros, pero bueno, realmente son músicos de surf. Y esta de rol es para Hutch. El Hutch nos pidió a los Glasty Ones y lo vamos a ligar con una banda argentina que también nos pidieron, que se llaman Los Auténticos Decadentes. Así es, con una rola que se llama... Solo en Sur Sex and Roll pasa esto. Sí. solamente... Pero no se llama así la rola. Solamente podemos contextualizar a dos bandas de estas naturales. Así es, la rola se llama Loco. Exactamente. Bueno, pues esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio, donde estamos bien orates. Por Fábrica de Mitos y Conexión Rock. Que es lo mismo que al revés. Yeah. Calling al santo Blue Demon y mil máscaras. Los campeones del justicio. We'll be right back. hay éxitos, solo buenas rolas. vamos a ver al macho cabrío bailando. Y cuando usted lo vea bailando, usted se va a acordar de dos personas que han hecho fama por su manera de bailar. Uno era John Travolta y el otro es Michael Jackson. Y acá lo va a ver al macho cabrío bailando de las dos formas. Quiere decir que él estaba metido dentro de ellos cuando la gente los aplaudía y los aclamaba. Y luego lo vamos a ver a John Travolta bailando junto con el macho cabrío, los dos juntos. Y luego a Michael Jackson. Muy buenas noches, queridos radioescuchas. Bienvenidos a su gustada sección. Usted pregunta, Godzilla responde. La sección donde el lagarto gigantesco japonés responde todos los cuestionamientos que han atribulado su vida. Así es, si a usted, querido ciberradionauta, le ha mantenido en jaque una pregunta durante toda su vida, puede hacernos llegar la misma cuestión a través de sorsexradio@gmail.com. El día de hoy es un tanto especial. Tenemos dos preguntas y Godzilla accedió amablemente a responderlas. Así es, muchísimas gracias a Super Amanita y al buen Hotch, que son quienes elaboraron la pregunta para Godzilla en esta semana. Así es. Adelante, René Venturoso, por favor. Las preguntas son: señor Godzilla, ¿cree usted en el amor? ¿Y hay condones tamaño Godzilla? Señor Godzilla, por favor. Bueno. Perdón, no quisimos interrumpirlo. ¿Podría hablarnos de perfil, por favor? No me interrumpas, por favor. Perdón, es que me despeina. Sí, sabemos que es personal, señor Godzilla, pero nosotros no... Fueron nuestros radionautas. Por favor, señor Godzilla, se lo suplicamos, responda. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, señor Godzilla. El amor así pasa. Exacto, el amor no tiene edad, como usted mismo dice, señor Godzilla. Pues, muchísimas gracias. Ah, no, pero ¿y qué pasó con los preservativos? Ah. Pero eso vaya, no es nunca pensé que una carpa de circo tuviera tantas utilidades. Exactamente. Bueno, pues esperamos que sus preguntas hayan sido respondidas. Esto fue Usted Pregunta, Godzilla Responde. Hasta la próxima. Regresamos, escuchamos a los Ghastly Ones con Campeones del Justicio y a los Auténticos Decadentes con Loco por tu Forma de Ser. Y después la pregunta a Godzilla en voz de René Venturoso, gracias a Super Amanita y al señor Hodge por enviarnos sus preguntas. Así es. El señor Hodge preguntó si el amor existe y Super Amanita preguntó si había preservativos tamaño Godzilla. Así es, y bueno, yo pensé que Godzilla lo hacía Rice. Siempre sí, uno se lo imaginaría, ¿no? Que sí, no tuviera la precaución. Pensé que esas verrugas era como un chancro que había ya invadido todo su cuerpo. Pero sí, no, caramba. Y qué bueno que, digo, de entrada le molestó un poco el hecho de lo personal que eran las preguntas, pero al final accedió. Oye, qué mal aliento tiene. Ah, bueno, si quieres, después de traerse como 20 japoneses, un edificio y dos aviones. Huele a pescado, ¿no? Precisamente. Bueno, pues a ver, tenemos algunos comentarios, René Venturoso, ¿qué dicen por ahí? Aquí dice que Godzilla nos va a comer. ¿Godzilla, por qué nos va a comer? Porque pues nos va a comer. Pero come japoneses, no creo que le guste el sabor mexicano. Bueno, pero mexicano. Tú tienes como un aire medio oriental. Ok. Bueno, pues tenemos más notas también. Así es, pero antes también tenemos un saludo a Nora. Ah, nuestra... La corresponsal australiana. Antípoda. Sí, exactamente. Que por cierto, hay un artículo nuevo de ella en la fábrica. Y aparte un trabajo nuevo también, ¿cuál es la dirección de su blog? fonema.wordpress.com. Exactamente, muy interesante porque ahí habla de la educación en las diferentes partes del globo terráqueo. Y precisamente para quienes no sepan, pues es una corresponsal, una amiga que se encuentra en este momento viviendo en Australia y que compara los sistemas de educación. Muy interesante ese trabajo. Yo siempre me pregunté lo mismo, ¿por qué coño un albañil canadiense, australiano o estadounidense gana bien y los de aquí no? Pues es que, digo, está mal repartida la riqueza. México no es un país pobre, sino que los administradores del poder son quienes nos tienen hasta el cogote con deudas y nos mantienen al margen. Pero bueno, interesante, visiten fonema.wordpress.com. Exactamente, bastante interesante. Y también chequen fabricademitos.com, donde la señorita Fonema pues nos habla sobre estas cuestiones en diferentes latitudes del globo. Así es. Y bueno, la siguiente nota tenemos con eso del amor. Pues el amor no conoce fronteras. El amor no tiene edad, el amor no conoce de géneros, ni de religión, ni de clase social, René. Así es, y mucho menos de géneros, pero géneros en amplia gama. Exacto, y bueno, ustedes van a decir, ah, estos muchachos están... O más bien, para decirlo de una forma más correcta, especies. Exactamente, y ustedes dirán precisamente, estos locutores se están acercando peligrosamente a los terrenos del necrobestialismo o bestialismo, ¿no? No. Pues sí, claro que sí, es Sofía. No, porque no es Sofía, solo casan a una niña india con un perro para salvarla de los malos espíritus. Ah, o sea, pero no es su esposo oficial ni nada. Exacto, no es su esposo oficial, solo es así como, vamos a hacerle una boda de kermés. Ajá. Para ver si... Para casarla con el perro y que la proteja de las malas ondas, ¿no? Así exacto. Es. Y bueno, esto ocurrió, pues únicamente puede pasar en la India, ¿dónde así más? Así es, una niña de 12 años ha sido casada con un perro para protegerla de los malos espíritus que la amenazaban en el estadio indio oriental de Jharkhand. ¿Y crees que este perro puede ayudarle a que estos espíritus se alejen? Bueno, es que te acuerdas que hace tiempo dijimos la nota de un tipo también en la India que, ajá, se casó con una perra. Exacto. Porque cuando era joven maltrataba a los perros. Y era para... Como para tenía un mal karma, ¿no? Exactamente, para conservar. Bueno, pero eso también, de algún modo, digo, no a esos extremos de casarlos con alguna criatura extraña o de un género diferente al nuestro. Pero también aquí en México, en algunas regiones del país, se da la cuestión de la tona, que es el espíritu que nos va a proteger durante nuestra vida de las malas ondas y de esas cuestiones. Por ejemplo, en Oaxaca, si no me equivoco, extienden ceniza cuando un niño nuevo nace, y pues la huella que deja el primer animal que se acerca a la casa sobre la ceniza será la tona que cuide al niño para siempre. Entonces, pues, ocurrió algo muy extraño. Sí, es muy parecido, ¿no?, a lo que tratan de hacer en la India. Exacto, pero bueno, son ciertas creencias milenarias y que, pues, bajo estas circunstancias se respetan ya cuando conoces el fundamento, pero... Para los diarios amarillistas y para este noticiario de lo absurdo, pues son notas realmente escandalosas, ¿no? Que a simple vista dices, ¡ay, caramba! ¡Ay, güey! ¿Por qué casan a la niña con un perro? Exactamente, eso yo lo quiero ver. ¿No estará en YouTube? Como la noche de bodas. Noche de bodas, o por lo menos la fiesta, ¿no? O por lo menos la fiesta. Igual es con el perro ese que camina en dos patas, que también pueden ver en YouTube, y que va a una vals. A lo mejor en la India lo consideran un dios, ¿no? ¿Al perro que camina en dos patas? Yo me imagino. Oh, pero se ve siniestro, ¿no? ¿No te acuerdas todos los niños que luego nacen con extremidades extra? Exactamente. O con menos terminados. Considerados como dioses. Reencarnación de dioses, ¿no? Claro, uh-huh. Güey. Esto, las creencias milenarias de toda la gente. Y bueno, pues vamos a escuchar más rock and roll. ¿Te parece, Renécito? Me parece perfecto. Y lo que escucharemos a continuación, ¿por qué no armar ya un bloque reguecero? Como que ya es hora de, ¿no? Tienes ganas de reggae, Coyote. Sí, ya te lo veo. Me late bastante, sí, ya como que empecé a catracacacaracaca. Sí, ya empezó la... Taran. Y bueno, pues dedicada pues al señor Bob Marley, que pues recientemente cumplió años también de difunto, como lo mencionaremos más adelante, que en febrero pues coinciden. Digamos que es un mes nerd. Exactamente, un mes nerd. Y bueno, pues vamos a escuchar al señor de los dreads gigantescos, me gustaría bastante, tal vez. Ajá. Con It Is Love o... Algo Waiting muy magnífico. Waiting Bane me latiría bastante. Ok. Sería bastante chido escuchar la continuación. Y después lo vamos a ligar con algo también de ritmo asincopado jamaicano, pero de alguna otra latitud del mundo. Por cierto, pues dice la familia del buen Bob Marley que ya está pensando seriamente... En comercializarlo, porque ya no da dinero ser émulos de él. Exactamente. Y bueno, pues precisamente por eso ya van a registrar tablas de surf, van a registrar playeras. Chela Bob Marley, exacto. Y bueno, pues, chanfle. Todos sabíamos que esto iba a ocurrir en algún momento. Sam Bob Marley, diría él. Este personaje de Futurama, ¿no? ¿Cómo se llama? Santo Bob Marley. Exactamente. Hermes, exactamente. Que bueno, otro hablando de cuestiones de dioses, ¿no? De, o de semidioses, Hermes. Bueno, pues ya no pienso errar más. Exactamente, no pienso meter en error. Fue una introducción muy amplia. Sí, exactamente, para esta rola vamos a escuchar a Bob Marley ahora sí. Con Esperando en Vano. Y bueno, eso sigue siendo Source Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo que al revés. Yeah.